Jesús estaba caminando sobre el agua cuando se acerca este bote donde tres hombres pescaban en el lago, y al acercarse Jesús sube al bote y observa que uno de ellos tiene gruesos lentes, no veía bien. Toma los lentes de este hombre, los tira al agua, y ni bien esas lentes tocan el agua, este hombre es sanado de la vista. Y entonces el hombre empieza a alabar: Señor, bendito seas, gracias. Luego el otro hombre estaba medio encorvado, dice: yo tengo este mal de mi espalda desde que era muy joven, por trabajar duro. Jesús lo toca y este hombre se endereza y se siente sin dolor. Y si no lo puede creer, dice: oh, esto es impresionante, Señor, gracias. El tercer hombre se vuelve hacia Jesús y dice: Señor, no te acerques, tengo una pensión por invalidez, por favor. Dentro de unos días más, el Papa Francisco va a inaugurar el año de la misericordia, el Día de la Inmaculada. Y quisiera, en estos tiempos de Adviento, en estos domingos de preparación a Navidad, pensar más profundamente en qué significa esa misericordia. Y en este primer domingo de Adviento, pienso lo que estas lecturas nos invitan a pensar es cómo, qué tanto realmente necesito de la misericordia de Dios. Me doy cuenta de que necesito esa misericordia. Porque, hermanos, a veces uno se acostumbra a estar espiritualmente un poco enfermo, andar con muleta, ando rengueando, pero ya me acostumbré, ya ando bien así. Entonces le digo al Señor: Señor, mira, tú me vienes a sanar, pero gracias, no te molestes. Ya me siento bien con mi vicio, con mi juego, con mi ira, con mi envidia, con mi chisme, ya estoy bien, Señor. Y quizás la pregunta que Jesús nos hace es: ¿quieres que yo te sane? ¿Quieres recibir mi misericordia o ya no la quieres? ¿O ya te acostumbraste a estar enfermo o enferma? Porque el amor de Jesús, el amor de Dios, nos va a transformar en las personas que realmente Jesús soñó que fuéramos. Y la tentación que tenemos es: yo me quiero quedar con esa versión deformada de mí mismo, que es la que ya estoy acostumbrado a vivir. Y decirle al Señor: Señor, déjame seguirte como ya soy. ¿Por qué me pides que cambie? ¿Por qué me pides ser distinto? Ya déjame seguirte así. Pienso, hermanos, que en lo profundo sabemos por qué la respuesta, sabemos por qué no podemos quedarnos así. Y es porque siempre sentimos que las cosas tendrían que ser distintas. No, está bien, ya vivo en esta cierta engaño, ¿no?, o constante mal humor, o pena, o falta de honestidad. Pero me doy cuenta que eso no debería ser. Hermanos, sabemos que en toda la humanidad hay como una herida profunda en la raza humana. Que los cristianos tenemos lo que llamamos pecado original, que nuestros primeros padres, Adán y Eva, ya se apartaron de Dios, y esto ha pasado de generación en generación. Los males pasan de generación en generación. También la buena influencia y las malas influencias. Incluso personas no cristianas han percibido esto. Un autor, un inglés muy profundo, Chesterton, escribía hace tiempo en un libro llamado Ortodoxia, que dice que la filosofía de vida que él aprendió, la aprendió ya de niño, en los cuentos de hadas, en las historias que le contaban sus niñeras, sus padres. Y uno de estos libros que lo marcó, dice, fue el libro de Robinson Crusoe. ¿Se acuerdan quizás de esta historia? De este hombre que es un náufrago y termina en una isla. Y Chesterton dice: lo más hermoso de este libro era cuando Robinson Crusoe enumeraba las cosas que tenía. Esta lista de pequeñas cosas que le había salvado del naufragio. Y él dice así, escribe en su libro, dice: de este cuento vino a mi mente esa vaga impresión de que todo lo bueno en esta vida fue como rescatado de una ruina primordial. Todo lo bueno que hay en este mundo es bueno, pero es como que se salvó de un gran naufragio. El ser humano, dice, salvó los bienes que tiene, tanto como cruzó, salvó sus bienes. Nos salvamos de este naufragio. Dice, por eso, dice Chesterton, cuando él se convirtió, el cristianismo era tan como con natural a su mente. Porque dice, solo el cristianismo reconoce que hubo una fractura original, que las cosas no son como deberían haber sido, y el cristianismo nos propone una solución, que Dios vino a nosotros para reparar ese daño, para arreglar ese corazón humano que está como resquebrajado. Pienso que hay como tres modos de encarar esta herida que uno capta en uno mismo. De que uno, yo no soy como debería ser, me siento así, pero no debería sentirme así. ¿Por qué me esclaviza el alcohol? ¿Por qué siento constantemente la tentación de gritar, de indignarme? ¿Por qué siento envidia de personas? ¿Por qué siento lo que no debería sentir o no querría sentir? ¿Por qué siento atracción por una situación, una persona que no debería sentir atracción? ¿No? Pienso que hay tres caminos de solución de eso. Uno primero es adoptar como un camino de rigorismo moral, súper exigente. Algunas personas se han vuelto así, como de mucho puritanismo, ¿verdad? Es como dicen, mi corazón está corrompido, es malo, y por lo tanto hay que ponerle 7 candados, barras de acero, ¿no? Es como que una disciplina férrea. Eso, hermanos, yo pienso que le alcanza a las personas de muy, muy fuerte voluntad, pero en general es muy desanimante, porque uno dice, ¿quién puede vivir así? Qué vida triste. Y además no soluciona el problema, sino que lo cubre con barras de acero. La segunda opción, camino que toma, y hoy es el camino más extendido en toda la sociedad, es decir, pues aceptemos que el mal es normal. Aceptemos que la maldad es parte de la condición humana. Entonces, el engaño, el divorcio, la corrupción, el crimen, el adulterio, el bullying, el egoísmo, los abusos, el materialismo, son parte del corazón humano. Ya no hay forma de evitarlos. Entonces ya démoslo por descontado. Digamos que la gente siempre va a obrar mal. El problema es que, diría esto, hay dos problemas con esto. Uno es que nunca nos damos por satisfechos con esto. Por más que digamos eso, siempre hay algo que nos hace exclamar dentro, pero no está bien. No está bien que vivamos así, engañándonos unos a otros, ambicionando, tratándonos mal. Hay algo que nos cierra. Y lo segundo es que sufrimos por consecuencia de eso. Cuando yo hago eso, parece que la paso bien, pero cuando otro me trata mal, me engaña, me traiciona, se enoja, me grita, no puedo estar bien. El tercer camino, que es el verdadero, es el camino cristiano. Los dos primeros son vías humanas que nosotros podemos tomar, ¿verdad? Una disciplina de hierro o decir, pues, ya el pecado es parte del ser humano. Pero el tercero solo Dios lo puede hacer, que es que Dios envió a su Hijo para vivir como el único ser humano pleno y sano, y que nosotros podemos como encender nuestra luz de su luz, nuestro corazón de su bien. Porque, hermanos, así como cuando uno ve el mal, cuando uno está expuesto en un hogar a situaciones de abuso o de mucha pelea entre los padres, cuando un hombre, una persona va a la guerra y ve mucha violencia y crueldad, y eso te impacta el corazón, eso te daña incluso psicológicamente, yo creo, sé que también viendo el bien, cuando uno ve una persona profundamente buena, eso también cambia el corazón. Cuando uno se acerca a Jesucristo, es como acercarse a una fogata, a un fuego en la noche, y uno recibe ese calor. Acercarnos a Jesús es como acercarnos a esa única ser humano que es profundamente santo y bueno. Y uno empieza a recibir el calor de su santidad, de su justicia. Y renace la esperanza. Y algo de ese bien que Él tiene, que Jesús tiene, se nos empieza a pegar, se nos empieza a incorporar. Por eso lo recibimos en su palabra, en la Eucaristía, y algo de ese bien que tiene Jesús es como que va saltando el corazón, me va salpicando. Digo, Señor, que me salpique aún más, que me ilumine aún más tu bondad. Por eso, digámosle hoy a Jesús, Señor, aunque tú ya viniste en Belén hace 2000 años, te pido que hoy vengas, continúes viniendo a mi vida y que quites de mi corazón las nubes, las tinieblas, ¿verdad? Que a veces no dejan que tus rayos lleguen hasta mí. No dejes que mi corazón esté envuelto en confusión, en sentimientos de coraje, de tinieblas, de tristeza, para que tu luz brille en mi alma. Les propongo 3 cosas concretas que hacer esta semana. Primera cosa, hay que armar el nacimiento esta semana. Entonces, en la casa, cuando llegamos, hay que armar el nacimiento sin poner el niño todavía. Esto se pone el día 24 a la noche. Pero hay que armar el nacimiento y que sea un lugar visible para que nos recuerde que estamos esperando al Señor y poder orar ahí como familia. Podemos también, justo ahí, poner la imagen de nuestra madre. Vamos a ver la novena de Guadalupe en breve. Entonces, pero ya tener nuestro nacimiento armado. Segundo, les propongo que tomen cada día de este Adviento un tiempo para orar. Por eso vamos a dar a la salida unos libretos de oración que tienen meditaciones y sugerencias para orar cada día. No sé si alcanzará uno por persona, quizás no alcancen para tantos, pero seguro tenemos uno por familia. Y bueno, si alcanza, quizás algunas familias puedan llevar 2, pero en todo caso lo compartimos en casa y lo tenemos ahí cerca en la sala para poder orar, quizás juntos a la mañana, poder rezar con el Evangelio. Y tercera cosa, les propongo que en esta semana especialmente abran el corazón a la misericordia de Dios, viendo dónde necesito que la misericordia de Dios venga a mi corazón. ¿Dónde noto yo que mi corazón está un poco fracturado, enfermo? Estoy caminando con esa muleta, estoy rengueando. No sé si le dicen así en México, pero en Argentina decimos, supongo que sí, ¿verdad? Bien, en esta área no estoy caminando muy bien. Necesito que el Señor me salve, pero tengo que traerle mi enfermedad y decirle, Señor, sálvame. Yo sé que debería caminar mejor, pero tú dame tu gracia y quiero abrirme a que tú me guíes. Quizás me tengas que decir algo que me cueste, que no me guste tanto, pero lo traigo ante ti, Señor, para que tú me sanes. Oremos, hermanos. Padre, necesito tu santidad, tu justicia en mi corazón. Ven, Señor, a visitar mi alma. No puedo yo solo, Señor, arreglar mi vida. Siempre algo se me escapa o sale mal. Y no encuentro paz solo por mí mismo, Señor. Por eso ven a guiarme, a guiar mis pobres pasos. Ven tú, Señor Jesús, y sé mi luz y mi justicia en este Adviento. Padre, envía a tu Hijo para que Él me tome de la mano y me guíe hacia ti. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Los invito a que profesemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre